Sinaloa, por toditos los caminos el gobierno anda buscando hombres que se le han perdido. Algunos vuelan muy alto, premiados por el destino, otros vienen caminando a la mitad del camino pidiéndole a Dios que no les cambie la suerte, porque los que ya han caído, algunos les dieron muerte. Son muchas las comisiones que los jefes han mandado a buscar a los valientes sin obtener resultado. En el pueblo de Macoyagüi Severo perdió la vida el 86 Pedrito, el del rancho de la Pila y muchos más que en Agarres han quedado. La familia lo recuerda y nunca podrá olvidarlo. Familia de los veteranes, como Miguel y su gente, como amigos son amigos y como hombres muy valientes. Sinaloa, Sinaloa, pareces el vivo infierno, el gobierno valientes, los valientes al gobierno y un que otro soplón, pero también inocentes de San Blas a Sinaloa.